Bueno, somos varias mujeres, por suerte, las que nos acercamos. Muchas organizaciones de José de Paz y también vienen de otros distritos, pero sí. Bueno, uh-huh. Somos un montón, por suerte. Estamos así a las corridas porque ya se viene el encuentro regional ahora el 14 de septiembre, así que tratando de organizarnos con todo porque, bueno, para que salga lindo, ¿no? Uh-huh. Para que las mujeres de José de Paz se encuentren con un lindo espacio, con un lindo lugar para poder debatir y hablar sobre las problemáticas que tenemos las mujeres, ¿no? Así que, bueno, súper contentas. Sí, exactamente. Entonces tiene todo un doble significado, claro, para todas las mujeres de José de Paz, porque es como un reconocimiento que le dan al distrito, que la verdad que antes no teníamos. O sea, acá no se hacen demasiadas actividades para mujeres, ¿no? Y tan importantes como esta. Uh-huh. ¿No? Así que, bueno, súper contenta, Patria, porque sabemos que las mujeres de José de Paz quizás es el único espacio donde ellas puedan hablar, puedan debatir, porque sabemos que muchas no van a llegar, uh-huh, a San Juan también. Mm. Sí, exactamente. Entonces, es como que tenemos que aprovechar a full ese espacio. Claro, porque es decir que sea una actividad tan grande tan que grande, de repente, sí, mezcle a tantas mujeres con diferentes ideologías, porque también hay muchos partidos políticos que nos estamos sentando en la misma mesa, claro, para organizar este encuentro regional. Así que es extraordinario, es histórico, uh-huh, lo que va a pasar en José de Paz el 14 de septiembre.